Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Amigos y amigas de la Latitud No Violenta, bienvenidos a otro martes aquí en nuestro super programa. Estamos, bueno, estoy muy contenta de acompañarlos esta noche, como cada martes. Y bueno, un saludo especial a mis compañeros que están en sus labores universitarias, también en sus trabajos y en otros trabajos, así que no nos han podido acompañar en estos días. Mi nombre es Rosana Ayabaca, como ya lo saben. Y les invito para que, bueno, en este momento nos están viendo a través de Facebook Live, pero también nos pueden escuchar los reprises de nuestro programa cada martes en la radio CCE, en la www.radiocce.com o también en la 940 AM. También recordarles que nos encanta leer sus mensajes, nos fascina ver sus comentarios, sus likes y todo en nuestras redes sociales, aparte de Facebook. Estamos en Twitter y también estamos en Instagram. Y por ahí les vamos informando un poco de lo que hace la gente que pasa por la latitud en cada entrevista y también las personas o los grupos asociados a la latitud no violenta. Y también recordarles, ya que vamos como cada semana a darles las noticias más importantes, que nosotros pertenecemos a la Agencia Internacional de Noticias Presenza. Ustedes pueden encontrar información de todo el mundo en el idioma que ustedes elijan en la www.presenza.com. Les recuerdo que es Presenza con doble S y Z al final. Y bueno, como les dije, vamos con las noticias. Esta vez vienen desde nuestra redacción en España y nuestra redacción en Suiza. Desde España se llevó a cabo una jornada en conjunto con la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos, que tiene como nombre la interculturalidad como herramienta para la paz y la tolerancia. Entonces, en estas jornadas se subrayó la importancia de crear puentes de diálogo e interacción entre las diferentes religiones y culturas, para que así se allane el camino hacia el avance intelectual, que es una parte integral del progreso hacia nuevos eventos, nuevos códigos más abiertos e inclusivos del pensamiento. Así que es una excelente idea que aplaudimos. Ojalá se vaya abriendo a más culturas y a más pueblos a nivel de todo el mundo. Ahora, como les dije, nos vamos hasta Suiza, en donde por iniciativa popular, este domingo que pasó se llevó a cabo una votación para la prohibición de plaguicidas sintéticos allá en este país. Tuvo una gran acogida por parte de la gente, más o menos un 40% de aceptación tuvo en las votaciones, a pesar de que el gobierno está en contra de esta decisión popular, pero no les queda de otra que buscar soluciones y empezar a prohibir estos plaguicidas que no solo dañan al medio ambiente, sino también a las personas. Así que veamos, es una buena noticia que la gente está tomando conciencia sobre su propia salud y también sobre el medio ambiente por allá. Y esas son las noticias principales que hemos sacado para el día de hoy. Les comento que tenemos en nuestro super segmento de cada semana, Hablemos de, a un invitado muy especial, y ya les voy a contar de quién se trata y tenemos un tema muy importante con él. Ya volvemos. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Listo, como les dije, tenemos un invitado muy especial. Esta noche nos acompaña Danilo Erdoiza. Él es fundador de la Legión Canábica, es canabicultor activista, también es gestor cultural y es investigador en cultivo de cannabis medicinal. Así que, como ya lo habrán adivinado, nuestro tema de hoy será el cannabis, sus mitos, sus verdades y también la persecución que han tenido que pasar todas las personas que, como Danilo, saben sobre los beneficios medicinales y otras más que tiene el cannabis. Bienvenido, Danilo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos esta noche aquí en La Latitud No Violenta. Gracias, buenas noches. Sí me están escuchando, ¿no es cierto? Quiero darles primero un saludo a todos ustedes. Estos espacios son importantes para las personas que intentamos, bueno, pues, develar ciertos mitos, develar ciertas verdades, en este caso del cannabis. Soy Daniel Ordoiza, soy canabicultor desde hace más de 30 años, cultivo cannabis y hago medicina con un sentido ancestral. Ahora lo hemos tecnificado un poco más, estamos entrando ya más a esta era que está siendo más industrializada en el cannabis. El Ecuador está hoy día entrando en una carrera que es mundial, que es planetaria, que es global, y estamos intentando pues estar a la par de esta carrera mundial. Así que estoy dispuesto, bueno, pues a compartir el conocimiento y también recibir conocimiento de ustedes, información de ustedes. Comencemos. Listo, Danilo, muchas gracias. Entonces vamos de lleno. Como dije en la presentación, tú eres parte de los creadores de la Legión Canábica. ¿Nos podrías decir, para que la gente lo sepa más a profundidad, qué es la Legión Canábica? ¿Cómo surge este concepto? ¿Cuál es su conformación? ¿Por qué ustedes lo han denominado de esta manera? ¿Y dónde la gente puede encontrarlos a ustedes? Legión Canábica, en realidad, somos todos nosotros, posiblemente también lo seas tú sin saberlo, porque Legión Canábica es un movimiento que despierta la conciencia de las personas, informa a las personas para que se ubiquen en el tiempo y en el espacio con respecto al beneficio y lo que pueden obtener de la planta del cannabis. Básicamente para desmitificarle a la planta, básicamente para romper ese mito que tenemos desde hace 100 años de acá. Entonces, Legión Canábica empieza con un chat de información de qué es lo que es el cannabis, qué puedes hacer con el cannabis, cómo plantar tu medicina en tu balcón, cómo usar tu medicina, cómo hacer ese nota. Pero después empieza a crecer a tal velocidad que empieza a unirse no solo gentes de acá del barrio, de la ciudad, sino de todo el Ecuador y además de la región. Entonces, la Legión Canábica se convierte ya no solo en un chat, se convierte en un movimiento donde ya el ingeniero, la madre de familia, donde ya el doctor, el médico, el arquitecto son canábicos y también opinan. Entonces, por ahí empieza todo este trámite y se empieza a gestar un poco de situaciones que ya iremos desarrollando. Listo, muchísimas gracias. Ahora, Estamos acostumbrados a ver el cannabis simplemente como una droga recreativa. Entonces, es algo que ustedes están tratando de construir. Y en ese sentido, quisiéramos que nos comentes cómo consideras esta concepción negativa que la sociedad tiene, aunque no sé por qué puede ser negativo el término de entretenerse, pero bueno, así es nuestra sociedad. ¿Y qué propiedades medicinales tiene el cannabis para que ustedes lo defiendan? Te comprendo. Mira, bueno, para esto tenemos que tener en cuenta que el cannabis se utiliza, tenemos datos de hace más de 10.000 años, ¿no? Hace 5.000 años los chinos utilizaban la raíz del cannabis para las hemorragias que habían las cesáreas o para las enfermedades venéreas, ¿no? A través de toda la historia se ha manejado el cannabis por toda la historia de la humanidad, desde hace 100 años o ciento y pico de años, por una guerra política, económica, social, es que se empieza a mitificarle al cannabis, se le empieza a tener de una forma dañina y se rompe ese... aquí en el Ecuador, fíjate que hasta cuando venían, hasta a los años 1800, el cannabis se manejaba bastante bien acá en el Ecuador y en todo el mundo. Era de las industrias más grandes y poderosas de todo el planeta. Sino que se dio una situación económica, como te digo, y se le mitificó al cannabis, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo, pues, es devolviéndole al cannabis su derecho como un vegetal cualquiera, como otro, como la manzanilla. Lo que pasa es que tenemos que aprender a ser responsables y usar la planta como se tiene que usar. Igual que tú utilizas una planta de manzanilla o utilizas una planta de lo que sea, si lo utilizas mal, te va a hacer daño. El cannabis también no es ni más ni menos que esas plantas, ¿no? Pero tiene propiedades muy interesantes. Tiene unas propiedades terapéuticas que no tienen otras plantas. El cannabis tiene 300, 400 o 500, según como tú le cultives, cannabinoides. Tú, en tu sistema, en tu organismo, todas las personas, todos los animales que tienen un sistema de óseo, una columna vertebral, tienen un sistema endocannabinoide. Es por eso que la planta puede actuar de manera efectiva cuando tú la consumes. No es necesario que tú tengas una dolencia para que la planta actúe. La planta sencillamente cuando tú la consumes lo que hace es cubrir los endocannabinoides que tú tienes en tu cuerpo, cubrirles y ponerles la sustancia o la cantidad que necesita tu organismo. Es por eso que con el cannabis tú no tienes sobredosis, mucho menos adicciones. Todo lo contrario, el cannabis se utiliza hoy día en psiquiatría y en otras cuestiones médicas, justamente para sacar a las personas que usan drogas pesadas, drogas duras, para les utilizan con el cannabis, para poder insertarles mejor a su día a día y a la sociedad, pues, ¿no? Entonces va por ahí más o menos la vuelta. El cannabis tiene muchas cosas terapéuticas, muchísimas, hay tanto que hablar. Yo podría decir que puedes hacer aceites, puedes usarlo oralmente o puedes usarlo tópicamente. Y además de eso, puedes usar ciertos cannabinoides del cannabis, ¿no? Puedes usar toda la planta o puedes usar solo ciertos cannabinoides. Entonces realmente es un mundo gigantesco el que tenemos todavía que conversar de este tema. Listo, Danilo, ha sido bastante claro y esclarecedor lo que nos acabas de comentar respecto a las propiedades médicas que tiene el cannabis. Ahora, como tú decías, se dieron ciertas situaciones económicas y también podemos decir que como la economía influye o está ligada a la política, también podemos decir que son problemas políticos los que se han dado en contra del cannabis. Entonces, con respecto a esto, nos gustaría hablar de la persecución a la que ustedes han sido víctimas. Entonces, ¿qué problemas legales están enfrentando o han enfrentado ya y cómo han solucionado algunos y también cuáles están tratando de solucionar en este momento? Ok, esta persecución de la que tú hablas es una persecución que viene, como te dije hace un momento, desde hace 100 años. El problema es que ahora esta persecución se volvió ya un asunto, se mintió tantas veces que esa mentira se hizo una verdad, ¿no? Entonces ahora resulta que la sociedad, el sistema, están convencidos de que la planta es dañina y es una droga. Cuando ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud ya la sacó de la categoría de drogas al cannabis, al cáñamo, y no tiene nada que ver con una droga. Todo lo contrario, está calificada como una planta terapéutica. Entonces, la persecución. La persecución no viene solo de la autoridad. La persecución viene de tu mamá, viene de mi papá, viene de la escuela, de la universidad, viene del trabajo, viene de todo el sistema, viene de toda la sociedad. Porque cuando tú naciste, ya tu mami y tu papi en la escuela te dijeron, cuando crecías, te dijeron que el cannabis era una droga y eso hace mal. Eso te hace... A mí me dijeron que eso te hacía maricón. Así que, puta, tienes que tener el terror, ¿no? Cuando, puta, ¿qué tiene que ver el homosexualismo con el cannabis, no? La homosexualidad es un asunto que se le tiene que tomar con todo el respeto, como se le debe tomar a cualquier tipo de relación que tú tengas, ¿no? Entonces, son ese tipo de taras mentales con las que crecimos, crece la sociedad, y lamentablemente no queremos enfrentar. Papá y mamá no quieren hablar de cannabis, mucho menos de homosexualismo o de otro tipo de drogas y de tales, ¿no? Entonces, el problema no es de la autoridad, el problema es del mismo sistema social. Somos de nosotros mismos, ¿no? Nosotros no les enseñamos a nuestros hijos las verdades. Les decimos las verdades escondiéndoles y mintiéndoles y adornándoles, ¿no? No les hacemos responsables de sus propios actos. Decimos que la planta es mala cuando deberíamos de enseñarles, mostrarles cómo utilizar la planta para su beneficio. Y no decirles que la planta es mala y esconderla y botarla, ¿no? Entonces, en la percepción de cómo hacemos las cosas, la sociedad, el sistema, el ser humano, desde ahí ya está equivocado. Ahora métela a la autoridad ahí. La autoridad ya creció con eso, con ese tema acá, entonces hace una ley para todos, que dice que no, que ya la planta está mal y eso tiene que ser abolido, ¿entiendes? Entonces, nosotros mismos, que somos los que ponemos a las autoridades ahí para que hagan las leyes para nosotros, nosotros somos los irresponsables que hacemos las cosas mal. Yo no le voy a culpar a la autoridad. La autoridad hace su trabajo, porque tiene las leyes hechas para hacer su trabajo. Es el común, vulgar, caminante de la vereda, el que no se responsabiliza de sus actuaciones, no se responsabiliza de vigilar a las personas que elige, no se responsabiliza de hacer sus... A ver, nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Entonces el tema va, es un flickback. No es la autoridad la que nos persigue. Somos nosotros que no nos responsabilizamos en tener autoridades responsables que nos hagan a nosotros hacer las cosas bien. Entonces tenemos que trabajar conjunto, ¿no? Papi tiene que trabajar con el hijo. La escuela tiene que trabajar con el niño. La universidad tiene que trabajar con el estudiante. El empresario tiene que trabajar con su empresa y sus obreros. Todos tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que desmitificarnos y sacarnos de ese cuco de que la marihuana nos hace daño o es una droga. El problema es ese, que no queremos darnos cuenta de la verdad que tenemos aquí, que la siempre hemos tenido. Ahora la tenemos escondida, tapiñada, maquillada. El problema es ese, que no nos responsabilizamos de nuestros deberes. Y el deber nuestro es de enseñarle, decirle, exigirle a la autoridad que haga su trabajo bien hecho. El problema es que queremos que venga la autoridad y nos regale las cosas, nos dé haciendo las cosas. Y el asunto es que nosotros somos quienes les elegimos de las autoridades para que hagan lo que nosotros requerimos. Esto se trata de un asunto de justicia. Y la justicia se da cuando tú te das cuenta de la necesidad del otro. Ese es el gran problema, que no hacemos justicia, porque no vemos la necesidad de todos, sino solo de ciertos sectores. Ya creo que me fui de cosas. Prosigue, por favor. Listo, ahora, siguiendo con este hilo sobre las autoridades y las leyes que ya tienen, como tú decías, ellos siguen leyes que ya están establecidas. Y también, entonces, ustedes son ciudadanos que están informados y que están exigiendo también derechos y que cumplen sus obligaciones. Entonces, en relación a la regularización que el Estado ecuatoriano realiza del cannabis, ¿qué requerimientos han logrado cumplir por ese lado y cuáles son las peticiones que últimamente han hecho ustedes al Estado ecuatoriano? Ok, desde 2008 ya empezó acá en el Ecuador a cambiar el tema de cómo verle al cannabis, ¿no? Esto empieza por una cuestión política económica. En el 2015 ya empieza a cambiarse un tema de ya más profundo, ya nos vamos dando una cuestión medicinal, ¿no? Hoy por hoy, la reglamentación de parte del Ministerio de Agricultura, hoy por hoy la reglamentación de parte del Ministerio de Salud, que son los que deberían manejar más importantemente este asunto, manejan. Hoy por hoy, estos ministerios lo que hacen es lo que hizo Pilatos, lavarse las manos. No quieren tomar el cannabis en su totalidad como responsabilidad, porque el desconocimiento, la ignorancia total, el pensamiento anacrónico que tienen, no les deja evolucionar y no les permite mirar más allá de sus narices. Entonces, lo que hacen ellos es un copy-paste, investigar en Google la situación que tienen que investigar, pero no hacen la investigación, no le preguntan a la persona que más importante deben preguntar, al doliente. No le preguntan al enfermo, ¿por qué usa cannabis? ¿Para qué? ¿Cómo usa? ¿Cómo así? ¿Por dónde? ¿Qué hace el cannabis con eso? No le preguntan nada. Hace la ley sin preguntarle al doliente. Entonces, la reglamentación que tenemos hoy día es una reglamentación hecha por personas que tienen cero conocimiento de cannabis y además de eso tienen intereses personales de hacer su negocio para llevar el agua a su molino o el dinero a sus bolsillos, a ellos personales o a su familia o a sus amigos. Las leyes en el Ecuador están hechas para eso, para solo ciertos sectores. Sin embargo, déjame decirte un asunto. Las leyes del 2015 ya cambiaron, se hicieron así. Pero sin embargo, la constitución que tenemos hoy día está tan bien hecha que es como la Biblia. Está hecha para todos. Tiene tantos huecos, tantas fallas, tantos quiebres, tantas cosas mal hechas, que tú puedes servirte de la Constitución para reclamar tus derechos, que es lo que estoy haciendo yo actualmente. Ahora yo ya tengo permiso para sembrar en mi casa, en mi jardín, las plantas que yo desee, para hacer lo que yo requiera hacer, lo que he hecho durante mis últimos 30 años. Eso está bajo la ley, pero nadie te dijo que podías hacer eso. Yo tuve que pasar un proceso engorroso, yo tuve que hacer un montón de cosas para poder abrir este trecho, este camino, este perfil. Sin embargo, déjame decirte que ya vengo 2 meses diciéndole a la gente lo que puede hacer y todavía no cree. La gente más sabe de fútbol que de sus propios derechos. Ese es el gran problema que tenemos en nuestra sociedad. Aquí somos cómodos, lo que queremos es que nos lleguen las cosas a la puerta de la casa. No queremos hacer ningún esfuerzo por nuestros derechos. Preferimos vivir escondidos en el closet a defender nuestros derechos, a exponernos y defender nuestros derechos. Esos son los problemas. Las leyes aquí en el Ecuador nos dan la oportunidad de hacer en realidad lo que deseemos hacer. Pero la socialización de las leyes nos criminalizan. Es tal es así que la policía, el GIR, la autoridad vino a mi casa, me hace 2 allanamientos el mismo día. No existe ningún narcotraficante en todo el planeta que se le haya hecho 2 allanamientos del mismo día. Esto es una estupidez completa de nuestro sistema y de nuestras autoridades, ¿no? Son tan pendejos que vienen, hacen un allanamiento y resulta que no tienen ningún papel legal para hacerlo. Después vienen, hacen otro allanamiento y resulta que viene con una ley caduca. Yo tengo que ellos actualizarles en el momento que se hace todo el trámite, el allanamiento, en toda esa bronca, en toda esa joda. Yo tengo que sacar y mostrarles que ellos están con la ley del 2008 y en el 2015 cambiaron las leyes. Ellos no lo saben. Pero ¿sabes qué? Eso de que no lo saben, a mí me queda la duda. Porque creo que sí lo saben, sino que son unos hijos de madres. Se aprovechan de su situación y de la ignorancia de la gente para cometer sus atrocidades. Esto hay que decirlo bien claro. Ya, se abusan, te extorsionan, te sacan plata y te roban también. Entonces aquí también hay un asunto. Ah, eso por un lado. Por otro lado también hay que dejar bien claro. Hay gente que cultiva cannabis, dice que hace medicina y está vendiendo drogas detrás de eso. Está vendiendo drogas fuertes, está vendiendo ácidos, están vendiendo cocaína, están haciendo otro trámite, ¿no? Entonces también hay que ponerle pilas en ese asunto, ¿no? La autoridad también tiene que hacer su trabajo. A veces se topa gente como yo que hace lo que hace, pero a veces también se topa con gente que tiene sus plantas de cannabis, pero atrás de eso también tiene cocaína o armas, ¿entiendes? Entonces hay muchas cosas que arreglar en este sistema, en este asunto. Y hay muchos personajes que tienen que tomar participación y no lo quieren tomar. No quieren hacerlo. Bueno, ya me fui otra vez. Dale, por favor. Listo, Danilo. En este momento nos vamos a una pequeñísima pausa, pero vamos a seguir conversando este tema porque está realmente muy interesante la conversación y también quienes nos están viendo, escuchando, tendrán sus comentarios y sus preguntas. Entonces ya regresamos en un momento para seguir conversando con Danilo Erdoiz. Nos vamos un ratico, no se vayan y ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle, al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. We'll be right back. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Listo, y estamos aquí de vuelta en nuestro programa y bueno, más o menos les hacemos un pequeño resumen. Estamos hablando del cannabis, de la persecución que se ha dado a los grupos canábicos. También estamos hablando con el representante de la Legión Canábica, Danilo Erdoíza. Y bueno, Danilo, sigamos con nuestro tema. Y recientemente, el 18 de junio, para ser exactos, ustedes tuvieron el primer conversatorio sobre cannabis y derechos humanos. Y también recientemente, un poquito, casi un mes, entró bueno, tuvimos el cambio presidencial y también de asamblea. Entonces, nos gustaría saber qué es lo que ustedes tienen, qué expectativas tienen de este nuevo gobierno y esta nueva asamblea, y según el conversatorio que ustedes tuvieron, ¿qué planteamientos les podrían dar a ellos y cómo se relacionan estas temáticas? Ok, disculpen. Qué interesante tu pregunta, entrando en política. Fíjate que estábamos recién en campaña, en elecciones. Y en estas elecciones fue muy interesante porque se acercaron a Legión Canábica a hablar conmigo personalmente varias personas de varios grupos políticos, de varios partidos, de los principales. Incluso vino gente de partidos políticos que yo ni siquiera sabía que existían. A lo que voy es que ellos muy interesados, ¿no?, en este asunto del cannabis, en este asunto terapéutico, en este asunto de la dolencia de la gente, ¿no? Hasta cuando se dio el día de la elección nomás les duró eso. Después de eso ya nadie se acuerda de nada. Ya cada uno fue a hacer su trabajo. Entonces, por un momento me pareció muy interesante tener el acercamiento con todos los sectores, que eso es lo que siempre he hecho, si eso es lo que promuevo. ¿Por qué? Porque el cannabis está en todos los sectores. El religioso es canábico, el político es canábico, el médico es canábico, el arquitecto es canábico. Todos usan cannabis de alguna forma, ¿no? Somos la organización, bueno, somos el grupo más grande del planeta. No son los LGBTI, no son los que defienden las ballenas, ni los que defienden las mariposas del norte de Canadá. No son los que defienden los árboles del África. No, somos los canábicos, la comunidad más grande de todo el planeta. Sino que no sabemos. Y no estamos unidos, porque estamos encerrados adentro de un closet, cada uno viviendo su realidad, ¿no? Pero hablamos de política. Entonces vienen los políticos, se acercan donde Danilo Erdoíza, que es la figura, cabeza, la careta de toda una comunidad canábica que se llama Legión Canábica, que son muchos cientos de personas, tal vez miles, ¿no?, que tienen familias. Entonces ellos cachan esa nota y ven números y dicen, oye, aquí hay votos. Así que acerquémonos donde estos manes, conversemos bonito como sabemos conversar y obtengamos los votos, ¿no? Claro, así vino los políticos, ¿no? Yo lo que le dije al canábico es que se robe la papeleta, que no crea en ningún político. Sí, vamos, trabajemos con los políticos, por supuesto, pero no hay por qué darle un voto. No hay por qué confiar en ellos, para nada, en absoluto. Todo lo contrario, hay que desconfiar en ellos. Claro que sí. Entonces, yo personalmente no me llevo bien con la política canábica y con los políticos, no. Yo personalmente no manejo ese asunto, no puedo. No tengo la figura, no tengo el genio. Porque yo no soy hipócrita. ellos sí son hipócritas. Entonces yo no puedo tener un canal de comunicación con ellos. Para eso necesitamos una mesa de trabajo que sí tenga un tema, un diálogo, que tenga el mismo léxico que ellos, ¿no? Es por eso que Legión Canábica tiene su mesa de trabajo política, su mesa de trabajo de comunicación, su mesa de trabajo de giras y de ferias, su mesa de trabajo de aquí y de acá. No, yo no lo hago todo, para nada. De hecho, yo soy una máscara, nada más. Los que trabajan son los que están atrás mío. Son los legionarios. Son un montón de gente, ¿no? Esta gente no trabaja para políticos, esta gente no trabaja para nadie. Solo trabajamos para la planta. Trabajamos para liberar nuestros derechos. Si los políticos quieren trabajar con nosotros y quieren subirse en nuestro tren y quieren caminar a nuestro ritmo, bienvenidos. Nosotros no los necesitamos. No los necesitamos. Eso creo que les quedó bien claro cuando vinieron y hablaron conmigo. Porque la primera pauta que se les dice a estos mafiosos, porque un político es un mafioso, hay que decir las cosas tal y como son. Porque en este país y en toda la región y en todo el planeta, ser político por poco es una vergüenza. Ser político es por poco ser... No entremos en ese tema. De gana me pongo. Entonces te quería decir que políticamente el cannabis está muy bien dispuesto, muy bien entroncado, porque el político es canábico, sino que el político quiere llevar el agua a su molino, vuelvo y repito. Pero acá tenemos presiones sociales que no les vamos a permitir, no le hemos permitido. Hemos frenado y tenemos choques bien serios en ese sentido. Es por eso la persecución, el allanamiento y las cosas. Ya todo el mundo sabe que yo no soy un narcotraficante. Sin embargo, me tiran la pelota para buscarme las... ¿No? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que quieren? Quieren callarnos. Quieren bajarnos del moco. Pero lo único que han logrado es despertar a la bestia. Y lo que estamos haciendo es empoderarnos de nuestros derechos. Utilizando el librito que ellos mismos hicieron, la Constitución. La Constitución son la que nos da los derechos. No estamos yéndonos en contra de nada. Todo lo contrario, son ellos los que están equivocados. Nosotros les estamos mostrando, enseñando por dónde es el camino. Lo que pasa es que ellos tienen el poder, ellos tienen las leyes. Pero nosotros tenemos la razón. Y a la final la razón va a ser la que va a imperar en este asunto. Se quiera o no quiera. Claro, hay que cambiar también el chip de mucha gente, como te dije hace un momento, ¿no? Así que la política y el cannabis está muy bien, déjame decirte. Va muy bien. Porque el político tiene todas las ganas de hacer su billete y está haciendo las leyes. Y está haciendo las leyes de tal forma, tan mal hechas, que es para todos. Es por eso que yo estoy demostrándoles a todos que yo ya tengo, sin ser un gran empresario, porque las leyes del MAC que salió, necesitas 2 hectáreas, necesitas 2 o 3 millones de dólares para entrar en el mundo canábico. Yo estoy demostrando que aquí en mis 30 metros cuadrados ya puedo sembrar, puedo hacer medicina y puedo hacer mi asunto. Ya está demostrado. La Constitución lo dice. Lo que pasa es que más sabemos de fútbol que de nuestros derechos. Ese es el problema. Y claro, la autoridad que no te muestra nada tampoco. No dice nada. No te guía. Precisamente, Danilo, entremos al tema de la canabicultura. En la página web de ustedes se observa que realizan este proceso y como tú ya lo has dejado muy claro, cualquier persona puede sembrar su planta de cannabis. No necesita mucho espacio, como nos acabas de decir. Ahora entremos, saliendo de lo político de y también de lo legal, de que ya estamos claros en qué se puede. Vamos a la parte del proceso. ¿Cómo se logran mantener los huertos? ¿En qué consiste la canabicultura? Y también, ¿cuál es el proceso de comercialización del cannabis medicinal? ¿Cómo ustedes lo comercializan? ¿Cómo lo venden? ¿Y en qué producto se está usando en este momento y que le ha hecho tanto bien a mucha gente? Ok. Me va recordando las preguntas que fueron bastantes de un solo momento. Ok, verás. El sembrar cannabis no es nada difícil. Es tal cual cualquier otra planta. Yo te diría que más bien es una planta súper fuerte. Es una planta que se adapta bastante bien a las condiciones, a los climas, a las alturas. Ahora, la diferencia de la altura, la diferencia de cómo tú la manejes, cómo tú la cultives, te va a dar diferentes propiedades en tu planta. Con esas propiedades tú podrás ya saber cómo utilizarlas. Para saber qué propiedades tiene tu planta, sería bueno que le lleves a un laboratorio, pagas $35, $50, lo que sea, ya, pero ya sabes qué cannabinoides tiene tu planta. Al momento que tú sabes qué cannabinoide tiene tu planta o tu cultivo, sea de 2-3 plantas o sea de 20 plantas, o sea de las que sea, ese momento tú ya sabes con qué cuentas, qué valores tiene tu planta y ya sabes para qué enfermedades o para qué dolencias te puede ayudar. Por ejemplo, yo tengo la semilla que es latitud cero. Esta semilla la hemos dirigido en tres partes, ¿no? Tienes una semilla latitud cero que es hermafrodita, tienes una que es solo hembra y tienes una latitud cero que es solo macho. Entonces tienes tres tipos de cultivos con la misma semilla, ¿ok? Pero diferentes cultivos que sacan diferentes cannabinoides para diferentes enfermedades o dolencias. ¿Por qué? Por ejemplo, la planta macho no tiene THC, no contiene THC, pero contiene CBG, pero contiene CBN y contiene otro tipo de cannabinoides, ¿no? Y es un full spectrum. Eso quiere decir que no entra en el rango de solo CBD, que es lo que el cannabinoide mundialmente aceptado, ¿no? Acá tienes un full spectrum sin THC. O tienes acá también la planta hembra que tiene más THC, pero también contiene mucho más CBD. Y puedes manejar también los productos con esto, ¿no? Y también tienes el hermafrodita, que es muy interesante. Acá la hermafrodita no nos dio mucho THC, tampoco mucho CBD, pero nos dio una cantidad impresionante de CBN, que también es un cannabinoide fantástico. Entonces, lo que te quiero decir es que acá en el Ecuador, aquí en la mitad del mundo, solo en la mitad del mundo ya tienes tres semillas que te dan tres tipos de productos para diferentes dolencias. El mundo del cannabis es un mundo espectacularmente, es un universo. Yo no sé casi nada de este asunto, casi nada. Yo tengo ayuda de mucha gente de acá, ecuatoriana, maestros ecuatorianos que saben cultivar fantásticamente esta planta mucho antes que yo, y lo hacen de una manera profesional, fantástica, que están a niveles de gente que lo hace a nivel planetario, a nivel mundial, ¿entiendes? Ya, pero es gente que no quiere salir a la luz porque tiene miedo de ser arrestada, ¿entiendes? Acá tenemos mucho potencial que está escondido, y no sale a la luz y no sale con su ciencia por el miedo a ser perseguido, a ser señalado. No solo por la autoridad, sino por papi y mami también, por el tío, por la familia, por el colega. Ya me fui otra vez de notas. ¿Cuál era la pregunta, hermana? También hablábamos sobre los productos. ¿En qué productos los está usando y cómo lo cambia? Cannabis te va a dar muchísimas alternativas para hacer productos. Bueno, tienes cannabis, tienes cáñamo, ¿no? El cáñamo es más industrial, el cannabis puede ser utilizado más medicinalmente. Ya no debemos hablar de medicinal o lúdico, porque lo lúdico y lo medicinal es lo mismo también. El fumarse un joint y pegarse una carcajada es sano, es súper sano. Y puede hacer productos de aceite orales o puede ser tópicos. Tienes cientos, docenas, miles de productos. Eso es otra cosa que no entendemos de acá en el Ecuador. No hay por qué pelearnos del mercado. Lo que tenemos que pelearnos es nuestra creatividad. La planta nos da tantas cosas para hacer y estamos peleándonos por un aceite, por una crema, por una compresa, por una gomita, cuando tenemos más de 35 mil productos que podemos hacer, zapatos, papel, canastas, lo que te dé, muebles, hay aviones hechos totalmente de cannabis, aviones, vehículos, Bentley, BMW y Mercedes-Benz están utilizando el cannabis para hacer sus vehículos, sus autos, ¿cachas? Entonces todavía acá estamos perdidos en ese asunto. Del cannabis tú puedes sacar docenas, facilito, de productos. One to One tiene en su lista de productos más de 18 productos, ¿te das cuenta? Lubricantes sexuales, tienes comida, tienes cremas para uso tópico, de diferentes cosas, para la psoriasis, el cannabis te ayuda para cuestiones neuronales como el Alzheimer, como el Parkinson, como las convulsiones, ¿no? Te ayuda también para el insomnio, te ayuda para la psoriasis o para el acné. Y le combinas con otros productos que haces cosas más fantásticas todavía, ¿no? No solo el cannabis solo, sino el cannabis con lo que sea. Entonces tenemos una historia gigante para poder desarrollarnos. Lo que no tenemos acá es la posibilidad que nos dé el Estado de poder ir y decir, vea, yo tengo la idea de hacer este asunto, ¿se puede? No, te voy a decir, no, cannabis, no, es una droga, pana, no. Y no, y además de eso necesitas del RUG, necesitas el permiso de no sé qué, y el permiso de no sé cuánto, y tienes que pagar así y hacer tanto, y se te bloqueó todo, pana. Entonces en este país es más fácil no hacer las cosas legales. Ya, es más fácil. Te va mejor, es menos engorroso y haces de economía popular y solidaria. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que el sistema es el equivocado. Las leyes no son para todos. Y nosotros, los usuarios, no estamos responsabilizándonos de nuestros deberes. Es una confusión total. No es la autoridad, no es papi mami, no eres vos, somos todos. Somos todos. Todos tenemos que hacer algo por este asunto. Por ahí va la vuelta. Perfecto, Danilo. Y bueno, como sabrás, el tiempo en radio siempre es tan cortito. Tenemos muchas cosas todavía que se nos quedan ahí pendientes. Pero también nos has aclarado bastantes cosas, más de lo que teníamos pensado. Y ahora, para ir cerrando así muy brevemente, hemos visto que en la página web de ustedes, ustedes con énfasis dicen siembre. En ese sentido, si alguien quiere ser parte de la Legión Canábica para aprender a plantar y también aprender a usar, porque como tú decías, como cualquier planta, como cualquier hierba, si tú no la usas bien, obviamente va a tener sus efectos. Entonces, ¿qué requerimientos debe cumplir una persona que desee ser parte de la Legión Canábica? A ver, lo primero que tienes que hacer, si quieres entrar en esta nota del cannabis, tienes que entrar a Google e investigar, ¿no? Eso de ir donde el vecino o la vecina, ya eso ya quedó para el siglo pasado. Anda, investiga. Hay total información bestial, genial, en todo lado, ¿no? Si quieres ser parte de Legión Canábica, yo creo que ya eres parte de Legión Canábica. Legión Canábica no es un organismo como tal. Legión Canábica es un sentimiento, es una sensación. Legión Canábica es el empoderarse de tus derechos. El legionario canábico. Se llama Legión Canábica porque todos somos canábicos y legionarios. Todos peleamos nuestro asunto de nuestra trinchera. tú, no sé si fumes, no sé si consumas cannabis, pero hay mucha gente que lo hace y lo hace a escondidas. Ese legionario es el que tiene que salir del closet. Ese legionario es legionario y no sabe que es legionario, ¿no? Legión Canábica no es un nombre, no es, es un feeling, es un pensamiento, es una unidad, es una idea, ¿no? Si quieres ser parte de Legión Canábica, nada más tienes que entrar al chat nuestro, buscarnos en cualquier parte, ¿no? Y ya, ahí se te hace un filtro para saber quién eres, de dónde vienes y todo ese asunto, ¿no? Pero de ahí, hermana, un legionario canábico lo que hace es defender su derecho. Ese es el legionario, no necesita estar inscrito en ninguna parte. Un legionario canábico pelea por sí mismo, para sí mismo, y proyecta eso a la sociedad. Por ahí va la vuelta. Si quieres ser un legionario y tener nuestro sello en tu chompa, ya se me fue un cliché. Si quieres de eso, ve, comunica que nosotros ya, más que eso, lo que vas a obtener en realidad, te vamos a dar la super guía de cómo hacer las cosas de tal forma que no te sientas paranoico. Te vamos a dar la guía para que puedas plantar tu medicina, puedas cultivar tu medicina. La guía para que si quieres hacer tu asunto lúdico, lo hagas de la forma correcta, ¿no? No uses químicos, que sea una cuestión sana. Irse por el lado correcto, hacer economía popular y solidaria. Intentar unificar este asunto de una forma constructiva, que es la única forma que tiene el cannabis. Lo destructivo del cannabis es la idiotez que se inventó, la idiotez humana, ¿no? Entonces, legionarios somos todos. Somos todos, aquí no hay nombre para nadie. Yo no soy el fundador, yo soy el fundador de Legión Canábica, pero no soy Legión Canábica. Yo nada más soy una máscara que mañana más tarde ya no va a estar. Van a estar todos los que hacen Legión Canábica, que son los que están atrás mío, son los que tienen todo el poder, el motor, la energía, y ponen todo el asunto, ¿no? Y abren la trocha. Yo nada más soy una voz, soy una imagen, eso es todo, ¿ya? Los que hacen Legión Canábica son todos ustedes, incluso los que no saben qué son. Ese es el asunto, por ahí va la vuelta. Por eso es que te digo que somos la comunidad más grande del planeta, y todavía no lo sabes. Muchísimas gracias, Danilo, realmente excelente charla, muy interesante. Gracias por haber compartido este tiempo, tu conocimiento, y también aclararnos muchas cosas. Esperamos tenerte en una próxima ocasión y seguir informándonos sobre este tema y seguir informando a la gente sobre esto. Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes definitivamente que den oportunidad en estos espacios. Este asunto es importante, ¿no? Y espero que tengamos más chance de este asunto. Déjame decirte que yo nada más, como te dije hace un momento, soy una sola voz. Legión Canábica tiene miles de voces y deberían hablar con ellos porque tienen mucho que decir y pueden decir mejor las cosas que yo, enfocándose en mucho mejor. Si quieres hablar de leyes, hay gente que sabe muchísimo más que yo de leyes. Si quieres hablar de cosas terapéuticas, hay gente que sabe muchísimo más que yo de cosas terapéuticas. Y así que es la verdad, nota lúdica de cosas que revolucionarias del cannabis. Hay gente que sabe muchísimo más que yo de este asunto. ¿Ya? Yo nada más soy un cliché. Eso es todo. ¿Ya? Atrás de mí, atrás de este nombre, atrás de esta cara, de esta careta, hay un montón de gente que le pone full fuerza, full energía. Hay un montón de gente que realmente está comprometida consigo mismo y con la sociedad. Hay gente que realmente pone el pecho a las balas, que no está esperando ni un dólar, no está esperando ni un reconocimiento y no espera nada, sino que hace el trabajo que hace mucha gente para liberar a la gente que no hace nada en realidad, ¿no? Así que les pongo ahí, de ahí les dejo el gusanito. Siembren, hermanos. La cannabis es un asunto que nos puede dar una muy buena oportunidad, no solo económica, sino terapéuticamente. Y tenemos que quitarnos del chip de acá. Tenemos que zafarnos de ese asunto. Tenemos que salir del closet. A vos te digo, canábico, si quieres ser un buen canábico, tienes que salir del closet. No puedes esconderte y ser, ya deja de fumar adentro de escondidas, ya deja de hacer tu medicina a escondidas. No estás haciendo nada malo, estás haciendo algo bueno, estás aportando algo a la sociedad, a tu barrio, a tu abuelita. Así que quítate el chip, estás haciendo algo bien. Les invito a que sigan estos canales de difusión a ustedes. Me pareció loquísimo el nombre que tienen ustedes, me parece fantástico, ¿no? Bestial. Y les agradezco mucho otra vez. Ya nos estamos conversando, muchachos. Suerte, siembren, por favor. Y al que quiera semillas de cannabis, listo, con este exo conmigo. Acá hay semilla para todo el Ecuador. Y con esto nos despedimos de nuestro programa. Los esperamos el próximo martes. Recuerden que yo fui Rosana Ayabaca, que les estuvo acompañando en esta hora. Y ya les traeremos más temas en los siguientes programas. Muchas gracias. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.